Las armas son instrumentos concebidos para atacar al otro. Desde su origen, su única función ha sido la de lastimar y matar. En el mundo hay más de 639 millones de armas de fuego. Las armas pequeñas matan cientos de miles de personas cada año, con más de 200.000 muertos en zonas en que no hay conflictos armados. El 60% de las armas está en manos de civiles. 37% en manos de fuerzas armadas. 2,8% a cargo de policías. Y 0,2% en manos de grupos armados. Desarmar es construir. Desarmar es construir. Por una sociedad sin violencia. En América Latina sufrimos la problemática de las armas. Sus consecuencias llegan más a los países pobres como los nuestros. Las muertes por armas de fuego son mayores en los países con menos ingresos. 42 muertes violentas por cada 100.000 habitantes contra 17 de los países ricos. En Latinoamérica y el Caribe, el 60% de los homicidios son cometidos con armas de fuego, mientras que en Europa es el 20% y en Asia Central el 16%. Nati, vení, vení. Mira lo que encontré. ¡Tonto! Papá te dijo que no revise sus cajones. Sí, pero no está. Mira, encontré la pistola. Podemos jugar los policías. ¡Buenísimo! Yo soy el ladrón. Espera que me escondo. ¡Listo! En ningún caso, tener un arma de fuego es lo mejor para tu familia. Si querés cuidar a tus hijos, no las tengas. ¡Te encontré! Denis Misne, director de Souda Paz, impulsor del desarme en Brasil. Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad para las familias y para las personas que están cerca de alguien que tiene un arma. Desde 1986 hasta la actualidad, las heridas de bala de chicos menores de 16 años en las grandes ciudades han aumentado un 300%. En la Argentina, una de cada tres muertes por armas de fuego es por accidente. Quédense quietos y no les vamos a hacer nada. Solo queremos el dinero. ¿Encontraste algo? Sí, tengo unos collares y este dinero. ¡Cuidado! ¡Cuidado, el viejo saca un revólver! ¡Tírale! ¡Tírale que nos da! Un arma para defensa propia multiplica las posibilidades de que un civil muera en un asalto violento. Un arma nunca es una defensa. Nunca es una defensa. Denis Misne. Las armas en las casas o son encontradas por los niños y ahí los accidentes, o son encontradas por los bandidos que llevan estas armas. No solo no está protegiendo a tu familia, como está armando el enemigo. Investigaciones realizadas en Estados Unidos demuestran que tener un arma de fuego en el hogar aumenta un 41% el riesgo de que algún miembro de la familia sea asesinado. Específicamente para las mujeres, el aumento del riesgo es de un 272%. Hermano, tenés las armas, y yo también las tengo. Hermano, solta las armas, y yo también las suelto. Me las dieron cuando nací, una pistola y un fusil. Una espada blanca, ya marcada, ya clavada aquí. Pero no hay que hablar solo de delitos para darnos cuenta de que tener un arma es más un peligro que una defensa. Un arma en casa tiene 22 veces más probabilidades de ser involucrada en homicidios entre personas conocidas, accidentes o suicidios, que de ser utilizada para legítima defensa. Gabriel Conte, Red Argentina para el Desarme. La mayor parte de las armas matan personas después de discusiones y por el solo hecho de estar presentes en medio de una familia con problemas o al alcance de una persona con un problema mental, o de una persona con depresión que se pega un tiro a sí misma. Es decir, el problema no es un problema de seguridad solamente, es un problema de salud, de desarrollo, de cultura, de educación. Hay quienes dicen que el problema no es el objeto, sino quien lo usa. Pero las armas son objetos hechos para matar. Por eso, si te dicen que mueren más personas por accidentes de autos que por armas de fuego, ten en cuenta que los transportes no fueron hechos para matar, y que el beneficio obtenido por su uso es muchísimo mayor que el del uso de armas. También existe una confusión cuando se afirma que el problema no son las armas de fuego en sí, sino aquellas que circulan en el mercado negro, es decir, las que se encuentran en manos de los delincuentes. ¿Todos tienen arma? Sí, yo conseguí una. Se la robé a un policía. Y que yo tengo me lo hice la semana pasada. Lo encontré en una casa que entré. ¿Y vos, rata, tenés una? Sí, se la compré al Piti. Arregló con un poli que le pasó una que secuestró un operativo y le borró el código. Entonces es legal la tuya. Obvio. ¿Qué querés? ¿Que la fabrique yo? La producción ilegal es ínfima. La mayoría de las armas ilegales provienen de circuitos legales. Robo de depósitos de armas confiscadas, casas o autos de portadores legales, etc. Cada año se producen 8 millones de armas nuevas. 8 millones de armas nuevas. Los países latinoamericanos son los que más han progresado en el control de armas. Por ejemplo, en Brasil entró en vigencia el Estatuto de Desarme, que restringe la portación de armas. La campaña de desarme logró retirar de circulación 500.000 armas de fuego. A raíz de esto, en 2004, año de la campaña, hubieron 5.563 muertes menos. Argentina, Chile, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, Paraguay y Perú también están tomando medidas al respecto para que vivamos en sociedades menos violentas. Gabriel Comte. Es un tema lo suficientemente grave, importante y sensible, a veces más sensible que lo que la realidad demuestra en sus cifras, como para dejárselo solo al gobierno y más aún solo a las fuerzas de seguridad. Es un tema que involucra aspectos que tienen que ver con la salud, el desarrollo, la cultura. Informate. Informate. www.desarme.org www.yansa.org www.clave-mediolat.org. Hay que entender que un arma nunca es la solución, sino el problema. Debemos hacer valer nuestro derecho a vivir en paz. Desarmar es construir. Por una sociedad sin armas, por una sociedad sin violencia.